Así pasaba Iron Maiden y ahí tenemos de cortina a los chicos de Huargos, que acá los tenemos con nosotros. Buenas noches, Pelu, Memo y Diego de Maldición Mike, y los chicos acá de Huargos. Buenas noches. Buenas noches, Tana, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buenas noches. Ahí bajate el micro. Así, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, todo bárbaro. Bien, todo tranquilo. Bienvenidos nuevamente a ustedes y a vos por primera vez. Que bueno, si querés con... charlamos con vos primero, ya que estábamos recién hablando sobre los proyectos de Maldición Mike, que bueno, que van a tocar ahora prontamente el sábado con los chicos acá, y me contabas que tienen ahí unos temitas preparados. Sí, estamos pensando, bueno, este último año estuvimos bastante parados, estuvimos aprovechando a grabar un poco, y bueno, la idea es, durante este mes, es lanzar tres temas, uno de los cuales trajimos, y bueno, después seguir grabando el resto de nuestros temas para después pasar a componer una nueva tanda. Que me habías contado que se llamaba Harto el tema. Sí. Y contame un poquito la temática de la banda, cuándo empezaron, cuántos son. Sí. Somos tres, bajo, batería y voz, solamente sin guitarra, aunque bueno, eso lo completa bastante Nico con su pedalera de efecto. Con su gran pedalera, es gigante, que tiene ahí, espectacular. Así que bueno, Guille en batería, Guille de Marco, y yo en voz. Así que nada, la idea es bastante minimalista, digamos, la idea es que es todo lo que podemos hacer con esto. O sea, nunca pensamos en agregar guitarrista. Ya decimos. No, pero está, o sea, tiene un cuerpo y con todos esos efectos está buenísimo, digamos, la atmósfera que crean, ¿no? Claro, bueno, sí. Ahora vamos a pasar un tema para que la gente los escuche, pero bueno, está buena, digamos, la propuesta, que también es distinta, ¿no? Claro, y buscamos también mezclar géneros, mezclamos metal, punk, funk, algo de rap, básicamente lo que nos gusta. Tratamos de cuajar en temas que incluso dentro de uno mismo por ahí cambian de estilo. Nos gusta jugar un poquito con eso. La idea, digamos, es que suene original, rompiendo un poquito más el molde, más allá de lo de la falta de guitarra. Claro, ahí estamos escuchando de cortina el tema Harto, Maldición Mike. Y contame la temática, ¿no? Esto de Harto, ¿no? No se imagina, ¿no? Pero contame cómo viene la letra y, digamos, sobre qué hablan. Sí, la letra es bastante metafórica, en realidad la idea es que cada uno pueda interpretarla desde donde le cierre más. Este es el primer tema que compusimos la primera vez que nos juntamos a conocernos, así que surgió el tema esto. Más viejo que tenemos, así que bueno, lo armamos medio en el momento con algún borrador de letra, adaptando un poquito, y ahí fue cuando vimos que había algo con lo que laburar y ver para dónde podíamos ir. Y digamos, esta idea de no tener guitarra, ¿surgió porque no tenían un guitarrista o porque decidieron...? Sí, originalmente tuvimos guitarrista cuando arrancamos, pero no arrancamos haciendo este estilo. Así que bueno, después sin él fuimos tomando estos otros caminos más alternativos, si quiere. Nosotros siempre cuando nos preguntan decimos que somos una banda de rock alternativo. Con todas las letras. Está muy bien, chicos, la verdad que los hemos visto ya varias veces acá en la casona, y bueno, supongo también que los oyentes ya los conocen, a pesar de que no han venido acá. Es dentro de todo, desde todos estos tiempos que estamos, es la primera vez, ¿no?, que han venido. Claro. Pero no sé si han venido otras veces aquí a la radio. Sí, en la radio ya estuvimos en el programa de la mañana, publicitamos hace ya 2 años. La primera fecha, pero bueno, al programa no queríamos venir con las manos vacías, en realidad, así que... No, igual son ahora, bienvenidos ya, igual, y hablar de música, porque muchas veces uno parece que no tiene nada de qué decir y cuando empezás a tirar del hilo puedes estar media hora hablando sin parar, ¿eh? Sí. Solamente no tener miedo al micrófono, nada más, ¿eh? Así que bueno, bienvenido, ¿eh? Bueno, las puertas aquí están abiertas para que vengan cuando, cada vez que toquen y quieran avisar, vienen y le avisamos a la gente, ¿no? Que bueno, es quien tiene que saber, ¿no? Bueno, y bueno, y ustedes chicos, cuéntenme algo nuevo, ya que han estado ya acá. Algo nuevo, bueno, vamos a estar tocando con Maldición Mike también justamente. Y nada, hemos estado también componiendo algunos temas, estamos en proceso de producción también de lo que va a ser el disco. Nada, básicamente eso. Tenemos la fecha ahora del 11 y tenemos una fecha en Necochea el 25. El 25 de mayo. Así que sí, vamos a ir a estar yendo para aquel lado. ¿Y ahí en Necochea con quién tocan? Con Tauros, una banda allá local, y Excedidos, ¿no? ¿Era la otra? Sí. ¿Me mataste? Excedidos. Sí. La primera. Sí. Bueno, si no se te mezcla todo. La semana que viene ya se termina la primera fecha y ya después avisamos de la otra fecha para ver si alguien puede ir. ¿Tienen pensado armar algún colectivo o algo? Se nos va el presupuesto, así que no, vamos a ir. En remis o vamos a ver. Está difícil la movida, ¿no? Y por ahí. Está brava la situación económica como para andar. O sea, como para andar especulando con una compra. Claro, ¿viste? Sí, está difícil. Pero bueno, por ahí una de esas hay gente, viste, que lo sigue, que se pueden organizar. Está bueno eso. No, más vale. Así que bueno, entonces el 25 en Necochea y ahora cae el sábado que viene, el 11. A partir de las 22 horas acá en la casona, chicos. El 11 va a explotar la casona con Huargos y Maldición Mike. Con Huargos y Maldición, que aparte estuve escuchando ahí antes de venir. Antes de venir para acá estuve ahí preparando los temas y me los escuché y digo, wow. Ahora cuando termine la entrevista vamos a poner los dos temas, uno de Maldición y uno de Huargos, para que los escuchen y ya tengan un adelanto de lo que se viene el sábado, ¿eh? Y acá Diego nos decía que nos olvidamos, ¿eh? Las entradas, ¿dónde y cuánto? Ah, las entradas, bueno, las pueden pedir por las redes sociales, que nosotros figuramos como Huargos Metal, nos van a encontrar en Instagram o en Facebook. Nosotros como Maldición Mike. Claro. Así Mike, que... Mike. M-A-I-K. Eso. La idea es el argentinismo metido ahí. Sí, yo escribí Mike como se escribe, sí, digo, no, no era así. Claro, no, le metimos Nick. Claro, le metimos el argentinismo ahí como porque somos de acá. Obvio. Así que bueno, sí, por las redes sociales o bueno, no sé si pasa algún número de teléfono de último. No sé, claro, si. Lo que... O si no, bueno, le paso el mío, el 2983-446601. Bien, ahí pueden conseguir las entradas, si no por las redes, Huargos Metal, ¿cierto? Huargos Metal en Instagram y en Facebook. Bien, y Maldición Mike, con K al final. Y bueno, chicos, les agradezco que hayan venido a visitarnos y la mejor para el sábado, ahí vamos a estar. Y capaz que por ahí en una de esas tenemos tiempo de hacerles una nota. Ahí está sonando el teléfono. Buenísimo. Así que, y cuéntenme un poco, a ver, ¿tienen ahí algo? Este nuevo tema que vamos a escuchar hoy, lo sacaron hace poquito. El último... Guerra, muerte, guerra. Sí. Ah, el que estaba sonando anteriormente, sí. Es el último que habíamos sacado. Bien, y tiene así como una atmósfera ahí al principio. Es más trabajadito. Sí, por ahí el más progresivo, se podría decir. Tiene de todo un poco. ¿Qué imaginabas? Como Argentina, te la va poniendo a poquito. Como un sonido ahí medio siniestro de ¿Qué imaginabas con ese sonido? Guerra. Ahí? Antes de la letra ya tenía título. Ahí, cuando antes de la guerra, digamos, como el preparativo, ahí se escucha como unos sonidos. Sí, como medio macabro. Sí. Básicamente la letra habla de un punto de vista irónico, ¿no? Como arrásenlo todo, no deje nada, no es una apología a la guerra. Claro, obviamente, ¿no? Estaba diciendo de forma irónica, como después no va a quedar nada, loco. Claro, ¿no? Como ¿quién vamos a hacer necesita después? El agua, ¿no? ¿Quién necesita el agua? Rompan todo. Exactamente. Después, ¿quién vive? Nadie, ¿eh? Pero bueno, eso también, que está bueno aclararlo, porque muchas veces la gente dice el humano, el hombre, que rompe. Ojo. No generalicemos, ¿viste? Es como. No, más vale. La verdad es que el que rompe todo es el empresario, el rico, el poderoso, el que puede viajar en jet, el que puede ir a donde quiera, el que no tiene ningún problema de mostrar una tarjetita y pasar por cualquier lado. No el de a pie, ¿no? Nada más vale. El de a pie que toma una latita o que anda en un autito, no creo que sea tan dañino, ¿no? Como aquel otro que viaja en jet 4 o 5 veces al día, ¿no? Y van por todos lados libremente. Entonces es como esa parte, ¿no? De saber diferenciar entre el de a pie y el que realmente, el poderoso que realmente es el que destruye, ¿no? ¿Qué opinas, Memo? Los dueños del mundo. Pero ellos señalan al común. Y bueno, tienen las cadenas de noticias para mostrarte que los que destruimos todos somos nosotros. Usan un terreno de basurero, dicen. Como diría Iorio... Vos no la... Pero millones y toneladas de agua. Supuestamente el metano, el metano de las vacas, supuestamente de alguna manera le hace mal al equilibrio ecológico cuando nunca antes pasó, ¿no? Pero bueno, muchas cosas, ¿no? Que por ahí la gente escucha y se las cree, ¿no? Como quien dice. Totalmente. Pero bueno, ahí está el metal siempre para hablar de las cosas que nadie quiere hablar. Así es. Así que adelante. Y siempre en español, ¿no? Claro. Sí, también. Por ahora sí. Si no se entiende, no tiene gracia. Es cierto, es cierto. Bueno, chicos, entonces me alegro que estemos todos con proyectos. Nosotros también acá con el Pelu tenemos a Black Parados, que también estamos ahí. No estamos en escena, pero seguimos vivos. Proceso de producción también, ¿no? Así que bueno, temas. Sí, ya saludo vamos a salir. Franco. Saludo a Franco, que está allá, se quedó en Punto Verde. No sé si está allá está, o haciendo batería, no sé qué estará haciendo. Y todo a la vez. Escuchándonos, haciendo un poco de ruido ahí y a ver, ahí había llegado un mensaje y no lo había mirado, ya veo que es él, a ver. Acá te escuchamos, me dice, sí, bueno, un saludo. Y bueno, vamos a no sé si querés agregar algo. Que vayan el 11, que no se lo pierdan, que hay que apoyar la música en vivo, no solamente cuando se trate de nosotros, ¿no? Pero en general. A todos. Sí, es muy... Nunca se aprecia realmente todo el laburo que hay por detrás para llegar a preparar un show. Y bueno, los chicos de Huargo, impresionante banda, no es para perderse el hombre. Lo mismo digo, de Maldición Mike, loco. Ahí estaremos. Estoy ansioso de escuchar los temas, loco, así que laburen el disco, vamos. Esperamos que la casona reviente de gente, que esté ojalá, lindo, ojalá. Sobre todo, que no vaya a llover ni nada. No se vuelen los techos ni nada. No, y que no se corte la luz ni nada. Porque es como, wow. Ya no puedo. No la contó. Claro, eso. No les pregunté que por ahí a veces solemos hacer alguna anécdota, algo gracioso o algo que quieran compartir que les haya pasado en la banda. Y nosotros, bueno, que cuando fuimos a tocar fue justo el día del temporal. Sí. Eso. La mismo. Primera presentación que no fue. Y nosotros, bueno. Una banda que trae ruido, trae, ¿no? Es como, ¿cómo es el dicho? No, trae lluvia también, Huargo, ojo. Bueno, entonces es porque hay mucho que decir ahí. La verdad, chicos, los felicito. Los felicito. Gracias, gracias. ¿Y tenías algo? La verdad que nos ha ido bastante bien. Lo más loco que me acuerdo que pasó fue la fecha que compartimos. ¿Te acordás que hubo algunos líos ahí al medio? Muchachos, sí, hubo que ahí. Se desconocieron un par de muchachos, pero fuera de cosas menores. Justo cuando estaban ustedes, o no, cuando estábamos nosotros. Nosotros ya fue, ustedes, claro, tocamos Crazy nosotros. Train, creo que era. Claro, cuando tocaron ustedes. Entonces una anécdota de Black Paradise. Claro, tenías que contarla vos. Estábamos todos. Y estaba Roy también, así nosotros que. Nosotros ni nos enteramos en realidad, cuando estábamos Roy, ahí arriba. Claro. Después nosotros, y después ustedes. ¿Y quién más estaba? Torque, me parece. Torque. Tocó de Torque antes que nosotros. No, Marco. Y ya pasó, son lindos recuerdos. ¿Qué pasó? Como 2 años por lo menos. No estaba el programa ni nada. Claro. No, todavía no. 2022, pues claro. Mira, ya agosto. Estamos, ya estamos a mediados de 2024. ¿Cómo pasa? Volando, ¿eh? Así que bueno, ¿y ustedes tienen alguna anécdota? ¿Alguna otra? Ay, no me acuerdo. Por ahora. La volada. En otro momento capaz que se me salen mil, pero ahora... Los agarré de improviso, desprevenidos, porque a veces les digo, chicos, piensen estoy, algo. Estoy fresco. Claro, eso tendrías no que haber tomado un par de latas antes de venir. Bueno, chicos, les agradezco haber venido y ¿querés presentar el tema? Y después ustedes también, el de ustedes, y largamos un tema atrás del otro. Bueno, Bueno, bueno, qué loco que terminamos presentando el tema acá al final. Lo íbamos a lanzar esta semana. Gracias por el espacio. Y bueno, se llama Harto. Es nuestro el primer tema que compusimos, el primero que lanzamos. En estos próximos días vamos a sacar un par más. Así que bueno, espero que les guste. Muy bien, así que Maldición Mike, Harto. Se pasaron mil momentos y no pude atrapar uno, ya lo he dicho, no lo niego. Pero dudo lo que somos si no somos lo que han dicho. Y pensando en ese dicho, lo que he visto no recuerdo, cuando insisto no lo olvido. Y quien lo hace, lo repito, aunque se aten de escucharme, igual callarme no ha podido. Soy directo, selectivo, con pedo de imagino que se escuchan mis motivos. Que hayan dicho lo que han dicho, la ignorancia es el motivo. Y aunque insisto, por lo visto, no han sabido quiénes somos cuando actuamos decididos. Soy dañino, corrosivo, y aunque no hay detonador, verán que soy explosivo. Si hay un límite, está partido, y no quedan más maneras para poder arreglarlo. Soy directo, selectivo, comprendo sin imagino. Si se escucha mis motivos, estoy harto, si lo siento. Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Bueno, y ahora va a presentar nuestro tema que nos habíamos olvidado, que se llama Guerra, Muerte, Guerra. Y antes les quería decir, 3.000 pesos las entradas anticipadas. Así que bueno, los esperamos el sábado 11 de mayo. Esto es Guerra, Muerte, Guerra. Guardos.

soy Diego de Maldición Mike, los esperamos el 11. Que sea rock, domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Aquí estamos en Que Sea Rock, así pasaba Deep Purple. Y ahora vamos a hablar sobre Rainbow, que es una banda británica de hard rock y heavy metal, fundada en 1975 por el guitarrista británico Richie Blackmore. El principal periodo de actividad de la banda tuvo lugar entre el 75 y el 84, y entre varios cambios de su formación, con ninguna de ellas grabó más de un disco. La banda ha contado con la participación de varios vocalistas, como Ronnie James Dio, Graham Bonnet, Joelyn Turner, Dougie White y el último, Ronnie Romero, que es el chileno que ha estado, digamos, cantando los temas de Dio también con la banda Tributo, ¿no? Que tiene con el guitarrista, no me acuerdo ahora cuál es de todos, pero que está la banda que creo que se llama Last in Line, la banda. Y bueno, y estuvo ahí Ronnie Romero también. Así que originalmente su música mezclaba letras épicas con el sonido de la música clásica y el hard rock y el rock and roll, por lo que es considerada una de las claves en desarrollo del subgénero llamado heavy metal, ¿no? Y ahora vamos a escuchar este tema tan clásico de Rainbow, que es Catch the Rainbow. Like whispered dreams, your eyes. Y así pasaba Rainbow, y ahí tenemos de cortina también a Spotlight Kid, otro tema clásico. Y ahora vamos a hablar de esta banda. Ya hemos hablado de esta banda, pero bueno, vamos a presentarla de vuelta porque hoy hemos también elegido un tema de ellos. Y se trata de Stratovarius, que es una banda finlandesa de power metal melódico con elementos de música clásica, fundada en 1984 en Helsinki por Tuomo Lassila, John Vihelva y Staffan Strahman, bajo el nombre Blackwater. A partir de 1986 se le ha conocido como Stratovarius, término inventado por Lassila, que fusiona dos instrumentos musicales: el Stradivarius, que es un instrumento de cuerda como los violines, altamente apreciado por los músicos, y el Stratocaster, obviamente, que es un modelo de guitarra eléctrica de la marca Fender. Stratovarius es una de las pioneras del power metal y el metal sinfónico. Actualmente la banda no cuenta con ningún miembro original, pero el miembro más antiguo de su vocalista, Timo Kotipelto, seguido por el tecladista Jens Johansson, que también ambos dos tienen sus bandas también solistas, ¿no? Así que bueno, vamos a ir ahora con esta banda Stratovarius, que hoy hemos elegido aquí en Que Sea Rock, para escuchar este tema que se llama Speed of Light. Que sea rock, los domingos a las 20 horas y los jueves a las 21 horas en Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Subir volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz, www.indierock.com.ar. Y aquí estamos en Que Sea Rock. Habíamos estado escuchando Judas Priest, esta banda británica de heavy metal fundada en 1969. Y ahora hemos elegido Queensryche, que ya hemos escuchado esta banda también en este programa Que Sea Rock, que estamos aquí en la Indie Rock en Tres Arroyos, en la 104.7 MHz y también en www.fmindierock.com.ar. Y Queensryche, que es un grupo estadounidense de heavy metal tradicional y progresivo, creado en el 78 como Crossfire en Seattle, Washington, siendo pioneros del metal progresivo junto a Faith Warning y Dream Theater. Así que esta banda también tiene su trayectoria con su cantante Jeff Tate, que es uno de mis preferidos también. A ver, escuchen ustedes y díganme si para ustedes también. La verdad que a mí me encanta esta banda. Y los dejo entonces con Queensryche, Another Rainy Night. 104.7 MHz. Así pasaba esta banda Queensryche. Y ahora vamos a. Tenemos de cortina ahí a John Lande con su banda solista. Es un cantante noruego de hard rock, heavy metal y power metal que ya hemos estado pasando en varias oportunidades en este programa. Considerado una de las voces, de las mejores voces del mundo en estos géneros musicales y conocido por multitud de proyectos en los que cabe destacar Ark y Masterplan, que es la banda que vamos a pasar a continuación. Además de su carrera solista, ¿no? Su voz rasposa, potente y versátil, a menudo le han ganado comparaciones con las voces de cantantes clásicos de los 80 como Ronnie James Dio y David Coverdale, aunque me tiro más por Dio, ¿no? Que es una voz bastante aguda tiene John Lande, a pesar de que cuando habla se escucha una voz grave, dándole un toque único que a su vez lo diferencia de los vocalistas comunes del género. Así que hoy hemos elegido esta banda Masterplan para escuchar. Este tema de cortina es de su banda Jorn, se llama Black Song, pero hoy hemos elegido este tema que vamos a pasar a continuación para cerrar con este bloque de heavy metal y power metal y pasar al último bloque trash que vamos a tener hoy. Y esta banda Masterplan, Heroes. Trying to mend your broken ways.

Y aquí estamos en Que Sea Rock. Así pasaba el primer tema de nuestro bloque trayero. Empezamos con todo, con esta banda Pantera, esta banda estadounidense de groove metal, formada en 1981 por los hermanos Abbott. Y ahora tenemos de cortina Metallica, también otra banda legendaria. Pero esto que viene ahora, que ya hemos escuchado esta banda, Testament, es una banda estadounidense de thrash metal de Berkeley, California. Hasta la fecha han publicado 12 álbumes de estudio, 4 álbumes en vivo y 6 álbumes recopilados, y tiene 3 discos que entraron en el top 50 en las listas inglesas en el 99 con el disco The Gathering. Entró en top 50 alemán tras casi una década sin alcanzar un álbum de estudio desde entonces. Así que encadenaron 4 entre 2008 y 2020 que accedieron todos ellos al top 100 del Billboard 200. Junto con el Billboard y el Billboard alemán, Exodus, Overkill y Dead Angel, Testament es considerada una de las bandas más relevantes e influyentes de la historia del thrash metal, siendo la explicación más común para no estar incluida entre los primeros mencionados el hecho de que su álbum debut fuera algo tardío en el 87, ¿no? Comparado con el de las otras 4 bandas que fueron en el 83 y 85. Así que bueno, ya hemos hablado de esta banda. Creo que hemos pasado tanto de Testament como creo que de todas las que he nombrado antes. Creo que no hay ninguna que no hayamos... Sí, Big Four no habíamos pasado, y ya que la hemos nombrado la vamos a anotar. Así vamos a buscar y pasar la próxima vez que hagamos un especial de thrash. Vamos a ver de qué se trata. Así que esta banda Testament que hoy hemos elegido, el tema que hemos elegido para hoy es Down for Life. We'll be right back. subí el volumen y que sea rock. Y aquí estamos en Que Sea Rock y por hoy ya hemos terminado. Vamos a ir a nuestro último tema prontamente. Aquí estamos de cortina, hemos elegido esta banda Vader, que es una banda de trash también, ¿no? Pero la banda que vamos a elegir para cerrar este programa de hoy es Annihilator, que seguramente todos la conocerán, esta banda canadiense de thrash metal fundada por el cantante, guitarrista y bajista Jeff Waters, que se formó en 1984, considerada una de las bandas que más discos de thrash metal ha vendido en Canadá. Así que con estos temas Alice in Hell y Never Neverland, que son, digamos, los dos temas más icónicos, más conocidos de la banda, aunque hay muchos otros también. Y bueno, les quería recordar, ¿no?, que este sábado a las 23 horas van a estar tocando Huargos y Maldición Mike acá en La Casona, que la entrada vale 3.000 pesos y que en las redes pueden encontrar a los chicos para comprar la entrada. Y bueno, el jueves a las 21 vamos a tener la repetición de este programa. Y ya saben, los domingos a las 20 nos encontramos aquí en la radio Indie Rock para disfrutar de esta hora y media de heavy metal en Rivadavia 641, La Casona. Y bueno, nos vamos a despedir así hasta el domingo que viene. Recuerden, obviamente, que el jueves también, para los que no escucharon el programa completo o los que quieren volver a compartir el programa de hoy, el podcast de la radio en www.fmindyrock.com.ar para los que quieran escuchar todos los programas de la radio, ¿no? Y también nos pueden encontrar a nosotros ahí. Y bueno, así que nos despedimos hasta el próximo domingo y el jueves también con este Annihilator y que sea rock. King of the Kill.